Sección número 8 de Los Eddas, de Snorri Sturluson. Traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Coloquio de Brage con Aeger. 55. Un hombre llamado Aeger, o Hler, vivía en la isla de Lesoe. Tenía mucha prudencia. Aeger se puso en camino para Asgord, y estando prevenidos los asios de su viaje, fue bien recibido, pero dispusieron muchas visiones para cuando llegase. A la noche, cuando llegó la hora de reunirse para beber, hizo traer Odín a la sala espadas tan brillantes que no hacía falta otra luz. Los asios siguientes se colocaron cada uno en su asiento para asistir al festín. Thor, Nioerd, Frey, Tyr, Heimdall, Brage, Vidar, Vale, Uller, Haener, Forsete. He aquí el nombre de las asianas que estaban con ellos: Frigga, Gefiona, Iduna, Gerda, Siguna, Fula y Nana. Aeger halló muy de su gusto lo que veía. Las murallas estaban cubiertas de escudos en lugar de tapicería, y no se ahorraba el hidromiel. El vecino de Aeger era Brage. Hablaban juntos, y Brage contó varias hazañas antiguas de los asios. 56. De esta manera empezó. Tres asios, Odín, Loke y Haener, hicieron un viaje, atravesando montañas y desiertos, donde no hallaban nada que comer. Al fin llegaron a un valle, donde había bueyes paciendo. Cogieron uno y lo pusieron a cocer. Cuando les pareció que podría estar cocido, le sacaron de la lumbre, pero se habían engañado. Un momento después le volvieron a sacar. El buey no estaba todavía en sazón. Entonces oyeron una voz que venía del árbol bajo el cual se hallaban, y decía: «Yo impido que ese buey se cueza». Levantaron la cabeza los viajantes y vieron un águila, grande en extremo. El águila añadió: «Si me dais una parte de ese buey, se cocerá». Los asios concedieron esta petición. Bajó el águila del árbol, se puso junto a la lumbre y arrancó las dos piernas y los dos lomos del buey. Loke se encolerizó viendo esto. Cogió una vara larga, la levantó y pegó al águila con toda su fuerza. Espantada ésta, echó a volar. La vara se pegó por un lado al cuerpo del águila y por el otro a las manos de Loke. El águila alzó de tal manera el vuelo que los pies de Loke iban arrastrando sobre las piedras y los troncos, pareciéndole que los brazos se le arrancaban de los hombros. Loke gritaba y suplicaba al águila le perdonase, pero respondía ella que no le dejaría si no juraba entregarle a Iduna y sus manzanas. Loke lo prometió y volvió a reunirse con sus compañeros, sin que se cuente más de este viaje. A la época convenida, indujo Loke a Iduna a salir de Asgord para ir a un bosque, bajo pretexto de haber encontrado en él unas manzanas que le agradarían infinito, bajo pretexto de haber encontrado en él unas manzanas que le agradarían infinito, y la rogó llevase las suyas para poder compararlas. Llegó el gigante Thiasse, bajo la forma de un águila, cogió a Iduna y voló con ella. Los asios padecieron mucho con la ausencia de esta asiana. Poníanse canos y envejecían. Al fin se reunieron en consejo y se preguntaron unos a otros para averiguar quién de ellos era el último que había sabido de Iduna. Resultó que la habían visto salir de Asgord con Loke. Fue, pues, detenido éste, llevado a la asamblea de los asios y amenazado de muerte y de rudos tratamientos si no volvía a traer a Iduna. Fue pues detenido éste, llevado a la asamblea de los asios y amenazado de muerte y de rudos tratamientos si no volvía a traer a Iduna. Loke tuvo miedo y prometió buscar a Iduna en Joetenhem si Freya le prestaba su figura de halcón. Habiéndolo obtenido, voló al norte hacia Joetenhem y llegó a casa de Thiasse, en ocasión que este gigante había salido al mar. Iduna estaba sola en casa. Loke la transformó en nuez, la cogió entre las uñas y echó a volar al instante. Thiasse, no hallando a Iduna en casa, tomó su forma de águila y voló tras de Loke. Cuando los asios vieron al halcón, que llegaba a todo vuelo con su nuez, y al águila que le perseguía, llevaron cargas de virutas a las murallas de Asgord. El halcón se posó en las murallas, los asios pusieron fuego inmediatamente a las virutas, y no pudiendo el águila detener su impulso, se quemó las alas y no pudo ir más allá. Los asios estaban preparados y mataron al gigante en el recinto de Asgord. Este suceso es muy célebre, pero Skada, hija de Thiasse, ciñó el casco, la cota de malla, en una palabra, una armadura completa, y fue a Asgord para vengar la muerte de su padre. Los asios le ofrecieron reconciliación y el precio de la sangre. Se convino en que elegiría un marido entre ellos, pero sin verle más que los pies. Entonces vio Skada unos hermosos pies de hombre y gritó: «Este es el que escojo. Balder no tiene defecto». Pero el elegido era Njord de Noatún. Otra condición de esta paz fue que los asios tentarían lo que Skada creía imposible, esto es, hacerla reír. Loke lo consiguió. La reconciliación, pues, quedó concluida. Cuéntase que Odín, queriendo dar a Skada una indemnización todavía mayor, cogió los ojos de Thiasse, los arrojó al cielo y formó dos estrellas. A Aeger dijo: «Thiasse me parece un hombre vigoroso. ¿Cuál es su origen?». Brage respondió: «Oelvalde era su padre. Este gigante tenía grandes riquezas. Cuando murió, sus hijos dividieron la herencia, midiendo el oro de esta manera. Cada uno de ellos recibió tanto como podía tener en la boca. Los hijos de Oelvalde se llamaban Thiasse, Ide y Gang». 57. Aeger preguntó: «¿Cuál es el origen de la poesía?». Brage respondió: «Hele aquí. Estando los dioses en guerra con una nación llamada los Vanios, convinieron en una entrevista para la paz, que se celebró de la manera siguiente. Las partes se reunieron junto a un cubo, escupieron en él, y en el momento de separarse, no queriendo los asios dejar que pereciese este signo de paz, hicieron de él un hombre llamado Kvasser. Es tan instruido que responde a todo. Kvasser hace largos viajes por todos los países para instruir a los hombres. Un día volvió para asistir a un festín en casa de los enanos Fialar y Galar. Estos le pidieron una conversación particular, le mataron y dejaron correr la sangre en dos cubos y en una marmita llamada Odraerer. Los cubos se llamaban Son y Bodn. Fialar y Galar mezclaron miel con la sangre de Kvasser, de lo que resultó un hidromiel tan exquisito que cualquiera que bebe de él se hace poeta y muy sabio. A los dioses les dijeron que Kvasser se había ahogado en la ciencia, no habiendo nadie que le pudiera agotar con preguntas. Gialar y Galar convidaron a su casa a un gigante llamado Gilling y a su mujer. Llegado que hubo, le invitaron los enanos a salir al mar. Cuando estuvieron un poco lejos de la orilla, Fialar y Galar remaron hacia unos escollos ocultos debajo del agua y volcaron la barca. Gilling, no sabiendo nadar, se ahogó. Pero los enanos dieron vuelta al bote y volvieron a tierra, donde contaron a la mujer de Gilling la desgracia ocurrida a su marido. Ella se afligió mucho y se puso a gemir bien alto. Fialar le preguntó si se mitigaría su dolor viendo el sitio donde su marido había perecido, a lo cual respondió ella afirmativamente. El enano dijo entonces a su hermano Galar que se colocase encima de la puerta y cuando saliese la mujer le echase encima una rueda de molino, pues no podía aguantar sus gritos. Galar obedeció. Suttung, el hijo del gigante, habiendo sabido la muerte de sus padres, fue y se apoderó de los dos enanos, a quienes abandonó sobre un arrecife en el mar. Los dos enanos suplicaron a Suttung les perdonase la vida y ofrecieron por vía de composición su maravilloso hidromiel, lo cual fue aceptado. Suttung llevó, pues, el hidromiel a su casa y le ocultó en un sitio llamado Nidberg, cuya guarda confirió a su hija Gumloeda. He aquí por qué la poesía se designa con las expresiones siguientes: sangre de Kvasser, bebida de los enanos, licor de Odraerer, de Bonn o de Son, navío de los enanos, pues que este hidromiel lo salvó de los arrecifes donde estaban abandonados, hidromiel de Suttung y licor de Nidberg. 58. Aeger dijo: todos estos nombres me parecen oscuros, pero ¿cómo se apoderaron los asios del hidromiel de Suttung? Brage respondió: he aquí lo que se cuenta sobre este particular. Odín se puso en camino y llegó a un sitio donde estaban 9 esclavos segando hierba. Les propuso afilar las hoces, los esclavos consintieron, y Odín sacó de la cintura una piedra de afilar, con la que afiló las 9 hoces. Los esclavos, encontrando efectivamente más fácil su trabajo, trataron de comprar la piedra. Odín les dijo que era preciso dar un buen precio por ella. Los esclavos ofrecieron darle. Entonces Odín tiró la piedra al aire, y queriendo todos cogerla, vinieron a pelear con tal encarnizamiento que se mataron unos a otros con sus hoces. Odín buscó albergue en casa del gigante Boege, hermano de Suttung. Boege se estaba lamentando de su situación. Sus 9 esclavos acababan de perecer y no sabía dónde hallar entonces obreros. Odín tomó el nombre de Boelberg y ofreció encargarse del trabajo de los 9 esclavos, a condición de que Boege le procuraría un trago del hidromiel de Suttung. Boege respondió que esto no estaba en su poder, queriendo su hermano gozar solo de dicha bebida, pero prometió acompañar a Boelberg y ver si era posible facilitárselo. Boelberg hizo durante todo el verano la labor de 9 hombres, y cuando llegó el invierno pidió su recompensa. Fueron, pues, el gigante y él a casa de Suttung, y Boege contó a su hermano la promesa que hiciera a Boelberg. Suttung rehusó decididamente dar una sola gota de su hidromiel. Entonces propuso Boelberg valerse de cierta astucia para conseguir el precioso brebaje, y Boege consintió. Boelberg cogió un barreno llamado Rate y propuso al gigante horadar la montaña si la herramienta era bastante fuerte para ello. Boege se puso a trabajar y después dijo que ya estaba concluida su obra. Pero Boelverck sopló en el agujero y, saliendo polvo, conoció que Boege quería engañarle. Volvió, pues, a trabajar el gigante, y soplando Boelverck salió el polvo al otro lado. Entonces se transformó en serpiente y entró en la montaña. El gigante quiso matarle con el barreno, pero no le alcanzó. Boelverck fue donde estaba Gunnloeda y se acostó con ella 3 noches. Entonces ella le permitió beber 3 tragos de hidromiel. Del primer trago agotó Boelverck a Odraerer, del segundo a Bodn y del tercero a Son, de suerte que ya era dueño del precioso hidromiel. Después se transformó en águila y echó a volar con la mayor rapidez. Cuando Suttung vio al águila que se escapaba, voló tras ella. Los asios, viendo venir a Odín, pusieron un cubo en el patio, y él vertió allí el hidromiel, mas persiguiéndole Suttung muy de cerca, dejó caer Odín un poco de hidromiel, de que nadie se cuidó. Esto es lo que nosotros llamamos la parte de los malos poetas. Odín dio del hidromiel de Suttung a los asios y a todos los buenos poetas, y por esto se llama la poesía la presa de Odín, la bebida o el don de Odín y la bebida de los asios. Yo, Sturleson, diré ahora a los jóvenes poetas, deseosos de conocer el lenguaje poético y comprender lo que les parecerá oscuro en estos poemas, que deben servirse de este libro para su instrucción y recreo. No es necesario negar estas relaciones hasta el punto de hacer desaparecer las antiguas figuras poéticas empleadas por los escaldas más célebres. Pero los cristianos no las deben creer sino en el sentido indicado en el prólogo. Los turcos y los asiáticos, a quienes se llamó asios, adulteraron la narración de los sucesos de la guerra de Troya con objeto de hacerse pasar por dioses. Príamo era un gran rey del ejército turco, y sus hijos eran los más valientes guerreros del ejército. En el palacio de Príamo existía una sala llamada Briner, o sala de beber. La larga narración hecha por los asios sobre Ragnaroker se refiere al sitio de Troya. Se ha visto ya cómo Thor se sirvió de una cabeza de buey para atraer a la serpiente de Midgard, a la que arrastró sobre el borde de su buque, aunque la serpiente conservó la vida hundiéndose en el mar. Esta es la historia de Héctor, que mató al guerrero Volucrón en presencia del valiente Aquiles, a quien quiso atraer mostrándole la cabeza del vencido. Habiendo el orgullo de Aquiles hechole caer en el lazo, no halló otro medio de salir del paso que huir, aunque herido, de los golpes homicidas de Héctor. Se dice que este héroe se batía con extremado valor, y su cólera fue tan grande al ver huir a Aquiles que la descargó sobre Rodrus. Según los asios, este es Thor matando al gigante Ymer en lugar de la serpiente Midgard. En Ragnaroker asaltó la serpiente a Thor impensadamente, lanzó sobre él su veneno y le mató. Pero los asios no quisieron convenir en que Thor había muerto así, hallando otro más fuerte que él. Supusieron, pues, que la serpiente Midgard había sido igualmente muerta. He aquí el fondo sobre el cual bordaron. Habiendo matado Aquiles a Héctor, fue muerto en el mismo sitio por Heleno y Alejandro. Los asios dan a Heleno el nombre de Ale. Dicen que vengó a su hermano y sobrevivió a los dioses y al fuego, que había devorado a Asgard y todas sus dependencias. Además, compararon a Pirro al lobo Fenris, pudiendo muy bien Pirro ser llamado lobo, pues que no respetó los santos asilos y mató al rey en el templo ante el altar de Thor. Lo que los asios llaman el fuego de Surtur es el incendio de Troya. Mode y Magne, hijos de Thor, vinieron a pedir tierras a Ale y Vidar. Este es Eneas, que se escapó de Troya, haciendo después grandes cosas. También se dice que los hijos de Héctor fueron a Frigia y tomaron posesión de este reino, arrojando de él a Heleno. Fin de Los Eddas de Snorri Sturluson. Fin de la sección número 8.